Lote 58. Un momento. Ese no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿Silencio? ¿Pero cómo que silencio? Yo ¿no podemos que... hablar ahora? Nos ha dicho Eva que silencio, que abre. Que... Bueno, pues venga, silencio. Vale, ya puedo hablar. Era una promesa. El silencio tiene copyright. ¿No lo oíais? ¿Sí? Sí. La SGAE... ¿Ha puesto copyright al silencio? No, hubo un grupo americano que hizo una canción que eran 60 segundos de silencio. Entonces, otro cantante les demandó porque él había hecho una canción que eran 240 segundos de silencio. Y tuvieron que pagar una pasta por haber hecho una canción que era una copia de la otra. ¿Pero y eso lo estás diciendo en serio? Y en el juicio los de los 60 segundos alegaron que nada, no entendían por qué era la denuncia, porque ellos habían conseguido decir lo mismo en menos tiempo. Bueno, supongo que a estas alturas todo el mundo que nos está escuchando sabrá que solo el Camarote 58 puede empezar así sin presentar a nadie. Espera, a saco, André, hablando de una... Vamos a presentar. ¿Sabes quién demandó a estos dos grupos? ¿Quién? Mudito, el de Cañeves. ¿Quién llevaba 35 años de silencio? Yo llevo 35 años de silencio. Bueno, al otro lado de la pecera tenemos a Eva con una paciencia encomiable. Hi, Eva. En este lado de aquí tenemos a Daki. Daki. Hola. A Eduardo. Buenas. Y un servidor, Andrés Rodrigo, aquí una vez más en el Camarote 58, a día 19 de octubre. ¿Cómo es el tiempo? Ya te digo, estamos en Jingle Bell. Pero vamos, si a mí se... le estaba diciendo justo esta tarde a mi mujer, estaba diciendo 19 de octubre, ayer 18... El 12. A ver cómo acaba la broma. Bueno, se ha quedado ahí. La música New Age y tus reflexiones, ¿no? Vamos a ver, no, quería decir, hombre, es que no me habéis dejado concluir mi razonamiento. Quería decir que parece que la Hispacón terminó ayer y ya estamos a 19. Ya casi tenéis que estar en marcha la siguiente Hispacón. Que por cierto, tengo que hablar con Sergio Mars porque el último día de la Hispacón hablé con el Carlos Sáez, con el presidente de la, o no sé si seguirá siéndolo o no, presidente de la Asociación Española, y le pregunté si había alguna candidatura para el año que viene, y me dijo, que creo que me dijo que tenían un teléfono móvil y alguien que les había dejado notado diciendo, ya os llamaré para ver si puede haber una persona interesada en organizar la próxima Hispacón. Entonces, tenemos aquí los resultados de los premios Ignotus. Ole. Y además que viste, al final yo me estaba dando cuenta que es como una bueno, está claro que últimamente hay poca gente que se libre de ser amigo del camarote, porque yo lo que estoy viendo aquí es que ahora coges el resultado de los premios Ignotus y todos ellos han estado presentes en el camarote, o la inmensa mayoría, que dice, ya que no, pues oye, le llamamos y que se apunte. Claro que sí, el que falte no faltará durante mucho tiempo. A charlar, yo si quieres tengo aquí la relación. Claro. Porque de memoria no me acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿La leemos ahora o hablamos primero con Alejandro? Alias Eduardo, ¿eh? ¿Cómo le llamaste? La verdad es que tengo varios nombres para él. Pero vamos a llamarlo primero. ¡Llamemos a Alejandro! Sí, llamémoslo primero. Llama a Alejandro de Blampierre y hablamos con él. Yo voy a jugar una partidilla con él. Por más peculiar que te resulte, Eva, el apellido es así, ¿eh? Blampierre, ¿vale? Sí, la primera vez también me pasó a mí lo mismo. Sí, y le cambié el nombre porque era lo más y malo. Le cambié el nombre y decidí llamarle Eduardo, como Eduardo. Dije, ya que se llama Blampierre. Bueno, pues luego leemos los... Este fin de semana... es ya la la famosa Spatrek tan esperada. La famosa Spatrek tan esperada, que por cierto hemos tenido que declinar en la amable oferta que nos hizo Alejandro de entrevistar a Marina Sirtis, porque nos ha pillado el tren, tenemos un montón de cosas en marcha, lo sentimos mucho. ¿Lo tenemos en antena? ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, muy buenas. Muy buenas tardes. Estaba diciendo hace un momento, antes de que tú entraras en antena, pues eso, que nos había sido imposible, que lo lamentamos una barbaridad, como ya te dije, pero que no vamos a poder entrevistar a Marina Sirtis. ¿La entrevistarás tú de parte nuestra o qué? Bueno, sí, yo voy a ser aquí como Dios, voy a estar en todo, así que... Pero se te da bien. Todo por todos lados. Pero se te da bien, puñetero, si lo haces de maravilla, estás en todas partes, tienes el don de la ubicuidad. No sé, yo, mira, empiezo a pensar que poco me falta, o eso son las telepalerianas que me acabo de tomar. Pero si hasta Lady Gaga te ha hecho una canción y todo. ¡Alejandro! Mira, por Dios, uy, estoy de la cancioncita ya. ¿Qué pasa, te la están refregando mucho o qué? Buah, sí, desde que salió la canción es presentarme, ¡ay, como la canción! Y yo, joder... Mira, te entiendo perfectamente porque yo me llamo Edu, y en las fechas que se acercan es terrible. La gente no... Feliz Navidad, por eso no había caído, macho. Oye, pues escucha una cosa, habla con las SGAE y di que te facilite el tema de derechos de autor, seguro que se lo montan. No sé yo qué decir. Para cobrarlos ellos sí, para pagármelos a mí ya más difícil. Bueno, yo me refería a la primera parte, la segunda es mucho más complicada. Sí, no, eso sí. Bueno, ¿tú qué tienes que contarnos de extraordinario, que será mucho lo que tienes que contarnos? Pues nada, ya te digo, aparte de que ya nos llamamos la organización Lexatín porque estamos todos jodidos, entre los nervios y los males que arrastra cada uno, sí. Estamos la verdad que no, que trinamos. Pero bueno, la verdad que la cosa va muy bien, entre comillas, estamos tranquilos porque estamos cerrando todos los cabos bastante bien, sin ningún problema. Incluso alguna cosa que pensábamos que no iba a salir, como por ejemplo ¿te acuerdas de Alfonso García Figueroa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues al final hemos conseguido que nos dejen unos libros en depósito para poder venderlos en la Spatrek y supongo que él pues se prestará a firmarlos. Muy bien. O sea que poco a poco han salido cosas. De hecho, incluso han salido algunas que no teníamos planeadas. Lo que pasa es que, bueno, esto es saliéndome un poco de la Spatrek. El martes que siguiente a la Spatrek, que si no me equivoco es el día 26. Sí. Hemos conseguido que hagan una especie de encuentro, va a durar un encuentro de 2 horas. Con los personajes de Odo y de Q, John Delancey y René Auberjonois. Ah, qué guay. Sí. ¿Y eso dónde? Pues mira, va a ser en el Abad Theon. Sí. Sí, de 3 a 5 de la tarde. Es una hora un poco mala, pero es la que se podía. Sí. Entonces, bueno, si estáis interesados, podéis pedir información en contacto@cstsureste.es. Muy bien. Sí, porque esto lo organiza el Club Sureste, no lo organiza la Spatrek, entonces, bueno, pues... Que son los de el club de Star Trek aquí de la zona de Valencia. No, concretamente ese es el de Cartagena. Ah, vale. No, pero vamos, lo organizamos junto con los de Valencia. Sí, muy bien. Y nada, pues eso, volviendo a la Spatrek, os puedo adelantar una primicia absoluta. Venga. Y es que Marina Sirtis acaba de llegar a España. Ya está aquí. Cachis la mar. Va a estar toda la semana con nosotros. Muy bien. Pues si no tiene con quién almorzar mañana... No, tranquilo, que candidatos nos faltan. No, así, pero pues si quería tomarse algo, nada. Bueno, yo os aviso si eso. Muy bien. Por trata como aquí en ningún sitio, Sí, no, de verdad. Y nada, pues eso, acaba de aterrizar en Madrid hace, pues, un 11 cuartos de hora, pues estará de camino a Valencia, o sea que... Sí. Ya duerme allí esta noche. Muy bien. Y nada, pues luego en actividades tenemos unas últimas incorporaciones. Sí. Además de todo lo que os comenté en aquel podcast, en aquella entrevista, que va a estar muy bien. Oye, ya ha tomado su forma y todo, y va a estar muy bien. ¿El horario está disponible en algún sitio, Alejandro? ¿Eh? ¿El horario de actividades? Sí. ¿Está ya disponible en alguna página web? Sí, está en la página oficial, en spatrek.org. Sí. Está ya desde hace unos meses. Ah, ¿pero ya el definitivo? Sí, sí. Miento, el definitivo no, pues te cuento, porque esta misma semana, la semana pasada, cerramos una conferencia con el responsable de actividades de la Hispacón, Sergio Mars, sí. Y nos va a dar una conferencia sobre la exploración del espacio, entonces eso por falta de tiempo no lo hemos metido, pero sí, y luego también vamos a contar con unos talleres infantiles el sábado, tanto por la mañana como por la tarde, de 10 a 1 y de 6 a 8. Pero vamos, son talleres infantiles, pero que te digo yo que otros años que lo hemos hecho, eso es, había más mayores que pequeños. Ya, pero quiero decir, ¿dónde se celebran estos actos? Pues todo va a ser en el Silk en Puerta Valencia. Ah, ¿todo en el hotel? Todo. Muy bien. Oye, vos, qué jugado tú. Mejor. Sí. No, es una de las cosas que nos gusta de las Patrek es juntar, digamos, el lugar de residencia con el de actividades. Claro. Y con el de comidas. Es decir, nosotros, en otras convenciones, la comida no te la cobran y bueno, pues cada uno va por libre. En las Patrek siempre intentamos hacer piña. Claro. Entonces eso... Hombre, luego, luego se acaba notando. Y aparte de que tiene la ventaja de que tú acudes a la actividad esa infantil que estás comentando y de vez en cuando, pues cuando estás un poco casado, vas a la barra y dices, póngame un whisky. Pues, el niño que está, que dice, vamos ahí y dices, ¿tiene la amabilidad usted de ponerme un Chivas Regal de esos, no? Muy bien. Bueno, pues venga, más novedades, más cosas. Pues más... mira, esto seguro que os va a interesar. Tenemos una conferencia sobre sexo en Star Trek. Que no es sexo en la ciencia ficción, pero... ¿Habrá algún revolcón en Star Trek que se nos haya pasado por alto de aquí? ¿Tú tienes algún revolcón así en mente, Alejandro, así digno de mencionar? Pues, mira, me acuerdo de uno, pero no sé si es digno. Es decir, no sé si es digno de mencionar, pero por lo menos curioso era. ¿Cuál? En un capítulo resulta que metían las... O sea, las dos personas metían las manos en un cuenco con canicas. O sea, si las canicas brillaban mucho, azules, muy bonitas, metían las manos y se quedó embarazado él. Y eso que era humano, ¿sabes? Que no se puede ir por ahí tocando las canicas. No, o sea, efectivamente. Yo creo que lo aprendió a base de lo peor, claro. Vale, pero no deja de ser interesante hacer una perspectiva sobre cómo las diferentes razas que van apareciendo... porque es una cosa que muchas veces pasa, sabemos, vamos a ver, intuimos que tiene que haber algo, ¿no? Claro, sí, pero ni yo mismo, por ejemplo, salvo esa escena en concreta, porque es que me impactó, eso es impactante. Claro. Pues salvo eso, no, fíjate, no te sabría decir... Ya te digo, y luego cuando la mamá te decía, no juegues con canicas en casa, y tú dices, ya sé por qué lo decía. Porque las canicas que te quedarás embarazada. Efectivamente, es una norma. Yo recuerdo a Christy Alley, que podía haber tenido también sexo en Star Trek. ¿Qué? No sé, es que me acuerdo de Christy Alley, que estaba muy guapa. Te ha venido de repente... Ha venido de repente, yo la menciono. El sexo y Christy, no sé. Sí, sí, bueno, es que... No, mental a nuestros iconos sexuales nunca está mal, sea cual sea el programa y pero la entrevista. Antes de hacerse gigante, o sea, cuando era Christy Alley normal. Oye, yo me estaba acordando precisamente de Ann Nicole Smith, por poner un ejemplo. Que en paz descanse, ¿no? Que tú dirás, no tiene nada que ver con el tema, pero jolín, qué barbaridad, ¿eh? Reconócelo, ¿eh? No, la verdad que sí. Pues eso, cuéntame más cosas, anda. Pues, a ver, por ejemplo, mira, te puedo decir que si algún rezagado hay, porque ya hemos cerrado la inscripción por web, la hemos tenido que cerrar porque ya era una inscripción, o sea, gente, una persona tras otra, y hemos dicho, tenemos que parar ya porque es que no nos da tiempo a imprimir las acreditaciones, es decir. Claro. Y la verdad que, porque bueno, en cierto modo, si las inscripciones fueran más o menos lentas, bueno, pues te da tiempo, pero es que ha sido ya, digamos, de tal manera que hemos dicho, no, mira, tenemos que cerrar, claro. Ya que la gente, de todas formas, la gente puede ir y pagar allí en el stand de acreditaciones, en el mismo hotel, puede adquirir su entrada sin ningún problema, y bueno... Pues, ¿cuál era el montante de la inscripción? Recuérdanoslo. Sí, pues mira, te digo, si se va el viernes, te digo ya directamente los precios en taquilla. Sí. Si se va el viernes son 10 euros. Sí. Si se va el sábado son 20. Y si se va el domingo, 10. Ah, o sea que... ¿Y si vas los tres? Si vas los tres son 35 euros. Bueno, muy bien. No, muy bien. Hay que ir a los tres. ¿Y qué tal el número? ¿Cuánta gente así puedes comentar más o menos cuántos inscritos? Pues mira, por el efecto exposición, vamos, tiene que ser el efecto exposición, y luego también, la verdad que parece que con Marina hemos acertado, porque ha levantado mucha expectación. Sobre todo por la foto del llamamiento en la página, ¿eh? En la página y dices, que es un poco que te manda... Claro, eso se llama marketing puro y duro. Sí, habéis estado sembrados. Esa foto será de cuando empezó con claro, el Trek. Sí, yo creo que fui a un taller de coches a que me la arreglaran y estaba ahí la foto. En grande. No, pero que esto es marketing, como dice. Ya lo he dicho, es que es la manera de captar. Está Valencia, que nos está escuchando. No, y aparte también hay que decir otra cosa. Si no recuerdo mal, lo siento por la indiscreción, pero creo que leí por ahí que nació en el año 55, creo ella, ¿no? O algo así. Pues sí. Creo que nació en el 55, es decir, da igual la edad que es una mujer. Sí. una mujer en su plenitud. Es fenomenal, está casi igual que en la serie. Que sí, que sí, que sí, que no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Yo ya te digo, yo miré el no sé dónde encontré el dato indiscreto, pero seguro que en internet, quiero decir. Sí, y sí. Dije, el año 55, y me dije, puñeta, no sé. No, nada, nada, está igual. Bueno, seguimos con la pregunta. Estamos hablando de cuántos eran. Sí. Ah, pues eso, bueno, que por el efecto exposición y con Marina. El efecto Marina. Pasado, mira, de la convención de 2008 a 2009, con esto de la crisis y tal, perdimos un residente. Sí. Este año no solo no hemos perdido, sino que hemos incrementado un 30% la asistencia. Muy bien. Muy bien. Un aplauso, es que hemos podido contribuir en algo a ello. Eso, vamos, yo cuento con ello, desde luego. No, pero fíjate, esto en cuanto a residentes, en cuanto a visitantes, la verdad que no he sacado la cifra, pero también hemos notado una subida muy fuerte. Sí, sí. Entonces, estamos encantados. Magnífico, magnífico. Ya te digo que nosotros aquí nos hemos hecho eco todo lo que hemos podido y esta vez vamos a pegar el redoble de tambores esta tarde. Es de buena tinta. ¿Vale? Vamos, digo yo que iréis, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno. Sí. No me cabe la menor duda. Hombre, vamos a ver, de entrada, no vas a estar siempre por teléfono, amigo mío. Alguna vez tendrás que dar la cara y estar en directo, ¿no? ¿O qué? Y tenemos que tener un pequeño torneo de piedra, papel, tijera, lagarto o Spock. Vale. Hay que tenerlo porque... volveré a ver el capítulo porque... No, pero es fácil, ¿eh? Las normas sabes cuáles son, ¿no? Mira, no me acuerdo, es que ahora mismo no tengo la cabeza. No, tranquilo, yo te las recuerdo y así se las recuerdo a toda la gente que nos escucha. Que las tijeras cortan el papel cubre la piedra aplasta el lagarto venera a Spock, Spock destroza las tijeras decapitan al lagarto, el lagarto se come el papel refuta a Spock y Spock vaporiza la piedra y, como no, pues siempre la piedra pues aplasta las tijeras. Oye, y sin respirar, lo ha hecho sin respirar. Viene a ser... Esto te lo has aprendido antes de la entrevista. Hombre, claro, si me ves en el espejo, y de hecho estábamos jugando una partidita aquí antes de empezar. Estábamos, ¿sabes?, aquí antes de empezar, Alejandro Thor, dale que te pego con el piedra, papel, lagarto y el Spock. Y tijera, me dejó la tijera, que Dios me perdone. No lo haré más. Pues eso. Que no te quepa la menor duda de que me llevaré, aunque nos llevaremos uno u otro, apareceremos con nuestra grabadorcita para meterte la grabadora directamente. Cuidado. Bueno, donde no duela, por favor. Pues si acaso te lo un cuenco con canicas y te vengas. Y te vengas. Mete la mano en el cuenco. Oh, Dios. Oye, no estaría mal. ¿Me pilláis con alguna mano libre? No te preocupes. Suena muy mal, pero bueno. ¿Cómo está derivando esto? No te preocupes. ¿Cómo está? Esto es en audiencia para ya adultos. Aquí el horario infantil lo hemos relegado por completo a las 19:30. Así que no te preocupes. Bueno, venga, ¿qué más cosas tienes por ahí en el tintero? Pues mira, tengo una bastante gorda, peliaguda y polémica. Vale, ¿podemos ayudar? ¿Podemos entorpecer? ¿Podemos hacer algo? Pues me parece que no. Cuéntame. Ojalá. Cuéntame. Mira, es que resulta que un buen día, sí, después de 13 años haciendo la convención, sí, recibo un email de la CBS. ¿De la CBS? La CBS. Sí. Diciendo, pues eso, que estamos utilizando la marca Star Trek sin permiso, tal y cual. Pero imagínate. Venía algo en la página web, ¿no? Sí, efectivamente. Eso lo he leído yo, pero sigue contando, sigue. Sí. No, pues se me pusieron de corbata. No, de corbata no, se me pusieron de ojos directamente, o sea... Mira, nos entró un miedo, dijimos, hostia. ¿Esto nos demandan ahora? Claro, digo, ¿ahora qué coño pasa? Bueno, encima, fíjate, una empresa como la CBS va y dice, que llame yo. Digo, no te jodes, Simón, estoy en 33, tengo que llamar yo. Bueno, ahí me ves que tuve que llamar yo a la CBS. Hola, mire usted. Soy Alejandro de España. No, pero bueno, ahora un poco en serio. Bueno, pues iniciamos negociaciones y tal y cual. La verdad que han ido muy bien y nos han dado, y a pesar de que todavía tenemos que perfilar alguna cosilla al contrato, nos han permitido programarnos, o sea, nos han autorizado ellos, lógicamente, a hacer el congreso oficial de Star Trek en España. Os ha venido fenomenal, por lo que estuve leyendo yo al final, ¿no? Después de tenerlos como ojos, al final parece ser que os ha merecido la pena, ¿no? Bueno, a ver... Por la cuestión... La verdad que es pronto para decirlo, nos contactaron ya un poco tarde, porque se dieron cuenta del tema, han empezado, digamos, a moverse, no tarde con respecto a las patrias, sino que directamente pues han empezado en este momento y dijeron, bueno, ¿aquí qué hay? Y de repente se encontraron que las patrias, que era inminente casi. Entonces verdaderamente ha sido un proceso muy rápido, muy a lengua fuera, y eso, digamos, ha quedado una declaración de intenciones. Entonces, pues bueno, tenemos la autorización para decir, entre comillas, que somos oficiales, pero pues estamos todavía en el proceso, entonces estamos ahí un poco en el limbo. Que habrá que perfilar a posteriori, ¿no? Sí, sí, pero bueno, la verdad que para la Spatrek ha sido, no, ya no para la Spatrek, sino para toda la gente que ha colaborado en ella, pues oyes, mira, es casi el mejor reconocimiento que se podía llevar, es decir, algo que empezó hace 13 años en un albergue juvenil, con gincanas por la ciudad donde se hacía, es decir, en plan, pues eso, en plan gente de pues de 25 años, pues por suerte pues podemos seguir contando con mucha de esa gente todavía, a la que le ha alegrado la noticia, porque bueno, pues siempre es un honor que se fijen en ti y que no te quieran, digamos, pisar, o sea, porque perfectamente la CBS podía haber venido y dicho, no, mira, plof, se ha acabado. Ni este año ni nada, se acabó la... La verdad que ha habido voluntad de simplemente, pues eso, regularizar la marca, cosa que entendemos, entendemos lógica, es lógico, aunque nos cuesta el bolsillo, lógicamente, también, pero, mira, o sea, llevamos mentalizado ya 13 años con eso, ya era cuestión de tiempo, y bueno, por lo menos... Espero que podamos pasar el bache. Parece señal de que os habéis hecho muy grandes, ¿no? Yo creo que quizás esa es la señal, ¿no? Mientras era una gincana no molestaba, pero ahora que os habéis hecho grandes y que al parecer está teniendo un resultado, pues... Hombre, supongo que si empiezan a darse cuenta de que vienen actores de la que aparecen actores invitados. Porque una nueva pregunta indiscreta, Alejandro. ¿Vosotros para organizar la Spatrek de dónde obtenéis la financiación? ¿Cómo os financiáis? Dicho de otro modo. Sí, pues mira, básicamente de las entradas que paga la gente, es decir, de las entradas de visitantes, sí, de las entradas de residentes, uh-huh, y bueno, pues en bastante menor medida de patrocinadores. Sí. La verdad que la Spatrek tiene una carga de costes fijos bastante fuerte. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos, entre comillas, pues gente que ya va viniendo, pues, hombre, entre los 13 años no. Pero tenemos una tasa de repetición muy, la verdad que bastante buena. Sí. Bastante buena, yo te diría en torno al 70%. Uf. Entonces la gente, pues se ve que se lo pasa bien. Porque es que lo hacemos para eso, para pasarlo bien. Es decir, no buscamos tener un superávit tremendo. Lógicamente, no queremos quedarnos en números rojos. Entonces, claro, superávit pues tenemos. Pero en cualquier caso, va a la siguiente convención. Sí. Es decir, entonces se hace eso para pasarlo bien y eso pues se ve que la gente lo nota. Creo que en parte pues lo agradece y como los precios son asequibles, vamos, yo los considero bastante asequibles. Y que está organizado por aficionados para aficionados, que es la cuestión, el pilar base, que es lo que se nota, que es lo que tú dices tú, que es lo que transmites, que al fin y al cabo tú no estás montando un negocio. Tú lo que estás haciendo es algo que te apetece a ti participar en ello, sí. Para que disfrute todo el mundo y para disfrutar tú el primero. Sí, porque estamos hablando de que tú entras a los 3 días que dura la convención. Entras, hemos quedado el importe de, por entrar los 3 días eran 35 euros los 3 días. Uh-huh. ¿Y eso a qué te da derecho? Pues eso te da derecho a acceder a todas las actividades. Sí. Ya sean en el salón de actos principal o en el secundario o tal, te da derecho pues eso, básicamente a todo. Vale. De todas formas, también este año hemos hecho una pequeña innovación, un pequeño experimento. Uh-huh. Y hemos hecho una entrada nocturna. Sí. Porque por ejemplo, hay a lo mejor pues gente que durante el día no puede, porque yo qué sé, pues tiene compromisos familiares durante el día, simplemente no le apetece ver a la actriz. Entonces tenemos pues eso, actividades, pues básicamente después de cenar son las actividades en las que más te ríes, porque ahí a la gente o la espabilas o se duerme. Claro, claro. Entonces son las actividades de más lúdicas en las que más te ríes. Sí. Entonces hemos hecho ese experimento. Hemos hecho una entrada que te da derecho a pasar, pues eso, a partir de las 10 de la noche hasta que termine. Es decir, sí, tampoco la golfa. No hay hasta una hora, digamos, determinada. Vale, y ahí se supone que hay actividades que tenéis ya programadas también. ¿Y hasta qué hora duran esas actividades? Pues, mira, la que más suele durar es la Trekkie Night Live, que es algo así como un sé lo que hicisteis, pero de Star Trek. Sí. Y pues no sé, el año pasado la actividad terminó, pero la gente se quedó cantando y animada así, no te voy a decir bailando, pero con un ambiente muy animado, todo el mundo charlando, todo el mundo pasándoselo bien, haciéndose fotos, cantando de canciones del karaoke de la noche anterior, que la gente nos lo pidió y lo volvimos a poner. Uh-huh. Pues estuvimos hasta las 2 de la mañana en el salón. Sí, sí, porque sí. Ya lo tuvimos que cerrar, es decir, No hay una prisa, decir, por decir, no, venga, no, es que hay que terminar a las 12:30 y echar a la gente. Vale. No. De hecho, este año, la sala de decoración, precisamente como hay que hacer ajustes para adaptarnos a lo que la CBS nos pide, uh-huh, este año hemos querido hacer una, en vez de una sala de decoración, una sala de estar. Es decir, va a haber algo de decoración, no lo de otros años, pero va a ser una sala de estar porque sabemos que la gente nos lo pide. Es decir, mucha gente se acuesta a las 4 de la mañana en el hall hablando. Que eso también es el espíritu de la Spatrek, o irse a la habitación de no sé quién y estarse echando unas risas hasta, vete tú a saber, hasta que dices, mira, que yo mañana a las 9 tengo una actividad, me voy a acostar ya. Sí, que si no tendréis que venir a buscarme. Claro. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna cosita que te quedes en el tintero? Pues, nada, pues, en principio no. Es decir, no, la verdad que... ¿Tú qué día vienes, Majo? Pues mira, mañana. ¿Tú te vienes ya mañana? Sí. Pues, lo primero que tienes que hacer en cuanto llegues aquí es toque al teléfono. Es decir, ya estoy aquí. Bueno. Claro, hombre. Entonces te llamo a las 6:30 de la mañana. Claro. Llevas ahora. Perfecto, es ahora. No hay ningún problema. Vale. Vale, tú cuando llegues llamas y dices, ya estoy aquí, a las 6:30 de la mañana. ¿Por qué? Despierte el móvil. ¿Por qué te crees que Andrés lee tanto? Porque es que no duerme. Claro, Andrés, yo duermo solo un poquito. Además, que posiblemente lo que te esté diciendo te suene a que estoy saliendo al paso. No, te estoy diciendo la verdad. Llama y verás que pronto te cojo el teléfono. Y sin ningún tipo de críticas, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Ahora no es necesario que me llames. A las 10 o así, ¿eh? Llámame a la hora que te parezca más oportuno. Pero llama y quedaremos a ver de qué manera lo organizamos para pasarnos por ahí, echar 5.500 fotos y luego que aparezcan las fotos por ahí y hablar de aquí. Ya os venís, Martina, tú y almorzamos. Claro. ¿Sabes? Así. Claro. Tú también ven, ¿eh? Tú también. Estás invitado a venir a tomarte una horchatita. Vale, bueno, de todas formas es un hueco porque, claro, yo ya voy, digamos, pues a cerrar algún detalle con el hotel, reunión con este, reunión con el otro. Claro. Entonces, bueno, pero sí, no os preocupéis que yo os llamo. No te preocupes, en cuanto llegues aquí estarás en tu casa, ya lo sabes. Lo sé, la verdad que Valencia es una ciudad preciosa. Vamos a estar todos como en casa, desde Marina hasta, bueno, los visitantes lógicamente estarán en su casa, ¿no? Que tenemos visitantes también que vienen desde Barcelona, me parece que tenemos una visitante que viene de Granada, de Valladolid, es decir, no solo tenemos visitantes de Valencia, que eso también se agradece. Y después también tenéis la exposición de la Star Trek en el Museo Príncipe Felipe. Sí, que por cierto, la gente que vaya a la Star Trek presentando la acreditación tiene descuento del 50% en la entrada al museo. Esas son las cosas que tienes que decir, Alejandro. Es que son tantas, pues el descuento lo tenéis hasta el día 27, hasta el miércoles siguiente a la Star Trek. Lo tenéis presentando la acreditación del Congreso. Eso es una cosa bastante gorda que se quedaba en el tintero. Eso es lo que Daki y yo estábamos comentando aquí, y lo comento contigo también, y en medio un comentario contigo, en medio un chiste privado entre Daki y yo, que es lo que rinde. Cuando tú pagas la inscripción en una convención, lo que te gusta es que eso que pagas te permita cosas. Sí. No solamente pagar, sino que te permita más cositas. Entonces te luce, porque he pagado esa pasta, pero a cambio de eso tengo derecho a, ¿entiendes? No solamente asistir a los actos y a las mesas, que eso podría ser hasta gratuito, porque la puerta del hotel se abre, tú entras y te sientas, ¿no? Eso no podía ser no más problemático, pero macho, lo de que tengas un descuento al ir a la exposición, de que, en fin, el 50% que ahí es nada. El 50% la entrada del museo no es que sea excesivamente cara, porque es una entrada bastante pero relativa. Si da igual, aunque te costara 50%, para una persona joven, que estamos hablando de eso en la mayor parte de los casos, pagar, aunque fuesen solo 10 euros, pagar 5, Majo. Con ese pedazo de exposición también, porque... Pues mira, ¿te puedes creer que no la he visto todavía? Pues te coges a Marina y vais los dos de la mano. No, claro, y la veis. No te preocupes, porque si compras la entrada tienes un 50% de ¿verdad? Es verdad, tienes razón. Oye, eso es una oferta que te hace Eduardo que no debes rechazar. No. Yo creo que es un puntazo. Claro, y te la hacemos porque eres tú, no te creas que se la vamos a hacer a todo el mundo, ¿eh? Eso que te quede claro. Un detalle del camarote 58, que lo sepas. No, pues bueno. Mira, hablando de promociones, ya que se ha destapado las artes y las ciencias. Sí. Que por cierto, tengo que dar gracias a todos los patrocinadores desde aquí, tengo la FNAC, a Virazón Charter, que ahora os contaré en qué nos patrocina, que también es interesante. Sí. También precisamente con Ciudad Satélite y las Ciencias. Sí. Nos ha regalado unas cuantas entradas, tanto para el museo como para todo Ciudad Satélite y las Ciencias, salvo la ópera, para repartir en los concursos. Oh, muy bien. Tanto muy interesante. Los concursos de, digamos, pues de maquetas, dibujo, relatos, disfraces y fotografía, como en los digamos los concursos in situ, el alta tracción, que es como la alta tensión, pero pues treki, el trek scenic, que es como el juego ese del scenic, sí. No sé, o el juego ese de cine, el scenic. Adaptado a Star Trek, muy bien, bonita el idea. Casting, que es de interpretar, un juego de, digamos, de interpretación, es decir, va a haber, ya te digo, y si os animáis a participar en los concursos también tendréis premio, porque sí. Además una empresa de Valencia también, Transilvania Models, patrocina el concurso de es una empresa de modelismo, pues el concurso de maquetas. Sí. Y va a ser el primer año que el concurso de maquetas tenga primero, segundo y tercer premio. Sí. Así que todo lo alto. Y toda esta panoplia que me estás describiendo, todo eso es en el hotel, todo allí dentro todo, del hotel. Todo. ¿Qué tenéis, el hotel enterito? Pues entre unas cosas y otras, la verdad que sí. Tenemos los... La verdad que tenemos la totalidad de los salones alquilados. Porque entre la cena privada, la comida privada, que por cierto todavía quedan plazas. ¿Cuánto valía la cena privada esta? Pues vale 75. Pero para la cena ya no hay sitio, era la comida lo que quedaba, ¿no? Efectivamente, para la cena la tenemos llena. Y para la comida la verdad que tenemos pocas plazas, pero tenemos algunas. Parece que ahora mismo hay apuntadas 13 personas. ¿Habéis contemplado las acreditaciones de prensa? ¿A los de prensa nos habéis considerado de algún modo especial o qué? ¿O no? A los que lo han solicitado, pues se ha negociado, entre comillas. ¿Ha habido una negociación específica? Sí, sí. Bueno, pues ya negociaremos específicamente, ¿eh? Vale, cuando queráis. Apagamos los micrófonos y lo negociamos, o se puede dejar el micrófono encendido. Bueno. No, no, ahí estamos cerrado, venga, que te ha quedado ahí un silencio. Te lo hemos puesto lumbrete. No. es que esto luego la gente lo oye, no la audiencia, digamos, sí, entre comillas, sino la gente de la organización, y me casca, que no te creas que lo tengo tan fácil. Sí, que no. Hemos colocado. No puede pasar cualquiera. Ya será una petición oficial. No te preocupes, haremos una petición oficial. No te preocupes, hombre. Pues sí, hace falta a través del teléfono. Pondremos timbres en una petición con sus correspondientes timbres. ¿A que sí? De hecho, correcto. De hecho, Daki tiene un timbre que no gasta. Pondremos el timbre de Daki y un timbre de voz también. ¿Vas a decir en qué colaboraba uno de los patrocinadores? Un patrocinio especial que había por ahí. Ah, sí, Vidazón Charter. Pues mira, en la Trekking Nightlife vamos a sortear un... Espérate, lo diré. Sortearemos entre los presentes una especie de estancia en barco por el Mar Menor durante un fin de semana entre octubre y abril del año que viene. Entre octubre de este año... Al fin y al cabo, que abril del año que viene. Por eso vais a tener tanta gente apuntada, macho. Si todos son aquí. Primer premio, segundo premio, tercer premio, un sorteo, una entrada. Bueno, un descuento. He estado en las Patrick, ¿sabéis? Y bueno, y vengo, aparte de que he estado cenando con Marina Sirtis y que me he llevado tres maquetas y un descuento de un 50%, ahora me voy de viaje al Mar Menor. ¿Y tú has ido a una convención? No, la verdad que efectivamente sí que intentamos un poco, digamos, pues trabajar en que la gente pues siempre pues, sí se lleve algo más. Es así como hay que hacerlo, y recomiendo a todo el mundo que organice algún tipo de evento que lo haga así. Exacto. Que lo haga así, que te escuche, que os escuche, sí. Os mire y no copiaros, no, porque copiaros no, pero sí que os tome al pie de la letra, porque estoy viendo que es bueno, que a posteriori hablaremos del resultado, pero vamos, en un principio las expectativas son mangas. Desde luego, lo bueno que tiene esto es que habrá gente que igual no es especialmente fan de Star Trek, pero por lo bien que queda el evento y todas las cosas que parece que se pueden conseguir y todo lo que se va a ver y todo tal, entran y igual por entrar se hacen más fans o entran más dentro de este mundillo. De lo que este hombre nos está hablando no es de una convención de Star Trek, es un parque temático. Con premios, es un parque temático con premios. Es un parque temático, es que es un... Hombre, ya por lo defiendes... Entiéndeme, podemos tú y yo, si quieres hablar aquí claramente ante la audiencia, que no tenemos comisión, ¿verdad? A que no tenemos ninguna comisión. No la tenéis. Entonces, quiero decir que lo que tú me estás contando no es una convención, majo, de lo que estamos hablando es de un parque temático. Pues tenemos también cuatro sorteos repartidos por toda la convención, una rifa de autógrafos de Dwight Schrute y Armin Zimmermann, o sea... Pero, ¿qué es eso? Siempre van saliendo cosas. Nenas, ha llegado la EFA 3. ¿Qué más me da? Claro, es que yo, vamos a ver, yo como, si yo me pongo en el, me intento poner en el pellejo, que cada vez me resulta más difícil, cada año que pasa me resulta más complicado, de una persona de 20 años, o 18, o 23, o 25. Y pienso, claro, es que aunque no me guste Star Trek, suponte que Star Trek me tocase las narices. Imagínate. Pero me gusta la ciencia ficción, o aunque no me guste, me lo voy a pasar bien. Es que salto de una sala a otra y me encuentro con esto. Ahora participo en un sorteo. Ahora una rifa. Intervengo en una cena. Ahora tengo un descuento. Ahora me... Sé que no tenéis, Alejandro, muy bien. Te comento también, Alejandro, por si no lo sabes, y sé que no tendréis tiempo, pero bueno, por si acaso sacáis un poquito de tiempo, hay una exposición con motivo de la Mostra de Valencia de Cine y el 75 aniversario de DC Comics. Correcto. De trajes originales en la plaza del Ayuntamiento, a espaldas, detrás de justo del Ayuntamiento antiguo. Hay un pequeño museo que es gratuito completamente, y ahí pues está el traje de Superman Returns, de Superman antiguo, de Batman, de Freezer, de bueno, de un poco todo lo que tiene que ver con la DC. Lo digo también porque siempre es interesante, ya que estás por aquí, pues bueno, te puedes pasar a verlo. Y ya te digo que principalmente, primero, es gratuito, y segundo, pues bueno, siempre ya que estéis por aquí, si sacáis un cuarto de hora, 20 minutos, ahí está disponible todos vosotros. Pues igual me paso, sí. Pero es que no va a tener tiempo. ¿Pero cómo te dices que te pasa si no vas a tener tiempo? No, la verdad que estaba pensando que no, porque mira, uno de mis siguientes movimientos, nada más llegar a Valencia, sí, va a ser una quedada para el jueves por la noche. Porque va a haber, resulta que este año también hay varios asistentes que con la excusa de la exposición se han cogido un día más, sí, se han cogido habitación en el hotel un día más, uh-huh, y se van a pasar o van a ir a casa de amigos y ya el día siguiente durante la espatega al hotel. Entonces estoy viendo que va a haber movimiento, uh-huh, y pues se me está ocurriendo ir a un restaurante y decir, si te traigo aquí a tantos, ¿en qué precio nos lo dejas? Claro. Y hacer una especie de quedada, pues eso, para vernos los amigos, por supuesto los nuevos amigos también están invitados, claro, todo el visitante que... Que diga, joder, pero no sé, son demasiado frikis. Quizá, sí, sobre todo al principio, ¿no? Cuando estéis jugando al piedra, papel, tijera. El lagarto. ¿Qué te iba a decir yo? Pero eso también porque ahí todavía no tenéis las prisas del día de la convención, ¿no? Entiendo yo que ese jueves es un poco más relajado esa cena, previniendo todo, quizá todos también un poco con el ansia, pero sin tener que estar cumpliendo horarios, porque de otra manera es lo que tú decías. Claro. Hay que hacer esto porque hay que hacerlo ya. Y me tengo que ir aquí, ya tengo que hacer esto otro. Y de otra manera el jueves para la noche es un poco eso, lo que tú dices, ¿no? La cena de amiguete es un poco más tranquila. Sí, efectivamente. Seguramente lo que haremos será, aunque pondremos una noticia en la web si finalmente sale esto, la idea es quedar pues eso, una hora concreta en la puerta del hotel y cenar por allí cerca, porque tampoco, por así digamos, pues es una zona céntrica, hay mucha gente que ya se hospeda en el hotel, no sé, bueno. Y a renegociar, que te he visto ahí muy renegoción, ahí de, ole, somos no sé cuántos, ¿cuánto nos deja la cena? Nenas, que ha llegado la Espatrek, lo que yo te diga. Si se trata de eso, de ir ahí arañando. No, de todas formas, ya te digo, eso también lo hacemos para atraer, digamos, a un público, pues efectivamente, menos trekkie. Luego, las actividades también, dentro de lo que cabe, lógicamente hay algunas, pues, en las que se hacen bromas, en las que se hacen tal, que si no eres, digamos... Si no te gusta Star Trek, pues es posible que alguna no pilles. Pero, por ejemplo, mira, este año estrenamos una actividad nueva, que es el anecdotario. El anecdotario básicamente son pues dos organizadores que llevan ya la tira de años contando pues cosas que nos han pasado, que dices, mira, de verdad, o sea, ¿cómo te puede ocurrir esto? Con lo típico que te deshuevas, ¿no? Que te recuerdas y dices... Sí. Sí, por ejemplo, de gente que pues llama al teléfono a la coordinadora general. Oye, ¿dónde estás? Pues yo, en mi casa. ¿Y qué haces en tu casa? Pues nada, pues estoy ya, pues yo qué sé, estaba lo que fuera. Pues nada, aquí en mi casa. ¿Y la convención qué? Muchacho, la convención fue la semana pasada. Pues cosas así, ¿vale? Lógicamente yo no lo cuento tanto, pero es decir, cosas así que dices, joder, de verdad, mira, macho. Lo surreal, que efectivamente lo que te dices tú, que lo que la gente se devuelva, vamos, lo que la gente sí, se devuelva. Sí, no, pero eso, hombre, lógicamente no va en plan, no, mira, te vamos a poner a parir, no, se trata de compartir los momentos graciosos. Muy claro, se trata por ejemplo, de... Por ejemplo, un plato de una cena, nadie sabía lo que era. Entonces no veas qué cachondeo. Con el pero era un pescado, pero yo qué sé qué nombre tenía, que no sabíamos ni que era pescado, o sea, entonces, bueno, esas cosas que dicen. Sí, en esos casos se mienta el pecado, pero no se mienta al pecador, para que no se sienta... No, hombre, lógicamente, ¿sí? No, además es muchas anécdotas, las anécdotas, digamos, más delicadas, siempre sin decir el nombre, por supuesto, hemos consultado, oye, mira, ¿te importa si esto lo comentamos, tal? Es decir, siempre, por supuesto, de buen rollo, gracioso y con permiso. Muy bien. Claro. Bueno, ¿alguna cosilla que se te quede en el tintero? Porque el repaso que estamos haciendo es concienzudo, ¿eh? Pues... Habíamos quedado que te hacías como un pequeño listado. ¿Cómo llevas tu listado? Pues escondido en el cajón, sin ni siquiera empezar. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que tengo aquí al lado del teléfono los típicos trocitos de papel. Sí. Y con tanta llamada que llevo, ya se me han mezclado todos los papeles. Tengo como 5 notitas de cosas importantes, que sí. Ahora las tendré que juntar y poner una lista, porque mañana soy capaz de ir al hotel y decir, mira, te tengo que decir que Marina City ya está en España. Cuarta y coño, si eso ya lo sabes, está en el hotel ya. Cuarta y mitad de jamón york. Sí. 250 de salchichón de Popeye. Sí, no, pues ahora que me lo has recordado, tengo que ir ahora y al supermercado. Pues bájate al super antes de que cierre, que es importante, por lo menos tener comida, pero si te vas mañana, tampoco tendrás mucha comida. Te estás apuntando mucho el horario, majo, ¿eh? Sí, no, pues ya te digo, pero si es que voy una semana así, o sea. Pero es que supone que tengo. Por Dios, espero que esto no lo digan mis padres o mi tío que vivía allí en Valencia. Yo tendría que estar yendo a clase, pues hace un mes que no voy. Ya, pero tú ahora cuando bajes al súper, lo típico, cuando tengas el carro lleno, dices, oiga, ¿en cuánto me lo deja? Como ya no dejo de pensar en las patrullas, ya me da miedo hasta despegarme del ordenador, por si acaso me llega un correo, o por si acaso se me pasa algo. De hecho, mira, aquí lo tengo delante encendido con el programa de actos, es decir... Es que ya no suelto los pues, y para dormir me da pena pagarlo. Pues cuando te vengas para acá, para Valencia, ya sabes, un gran prolongador, un gran prolongador de luz, un cable muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, y así estás todo el rato conectado. Sí, no, la verdad que encima este año diseñado, como la CBS, entre comillas, nos asustó, dije, coño, este año el presupuesto tiene que ir milimetrado, entonces lo tengo casi en tiempo real, es decir, se inscribe una persona, ¡tum!, voy al presupuesto, actualizo el presupuesto. Ay, Dios mío. Bueno, ¿tenéis un ligero superávit todavía? Sí, por suerte, mira, a pesar del palo, no lo digo mala, pero es un palo, o sea, así que tengas un presupuesto y de repente me dices, no, mira, me tienes que pagar otra vez lo que te ha costado la actriz, aproximadamente. Y dices, ah... pero por suerte, la verdad que como ha ido tan bien, ya hemos recuperado y volvemos a tener superávit. Seguro que te comentaron, que ya te estoy viendo, seguro que te comentaron, tienes que pagar lo mismo que la tuya, y dijiste, bueno, esto vamos a negociarlo. Esto por desgracia, si te traigo por cojones. Una persona que se encarga de ese tema tiene que ser un gran negociador. A ti que te gustan los Kiss, pues yo te traigo uno de los Kiss. Venga. Y tú me dejas el precio al 50%. No, aquí no era tan fácil. No, pero la verdad es que las personas que lo han llevado son precisamente gente que en su momento pues estuvo en contacto con la Paramount. Lo que pasa es que te digo, si es que nosotros no sabíamos ni qué era la CBS. Es decir, se ve que hace un par de años pasaron la licencia de la Paramount a la CBS. Sí. Y ala, o sea... Pero en secretito, lo hicieron en secretito, para que no se enterara nadie. Sí, no, pero es que además las películas dependen de Paramount y las series de CBS. O sea, es que es un galimatías que dices, coño, entonces... Vamos, que no te podías haber enterado ni aunque quisieras. Nada, efectivamente. Si hubiera algún problema con el nombre, en vez de Spatrek, pues que sea Ispatrek, porque se hace España. Igual te pones España y ya está. Te pones a bien con la Paramount y te demanda la CBS, te pones a bien con la CBS y te demanda la Paramount. Esto es un cachondeo. Me parece que no... Por lo que he leído en los foros, no hablan de reajuste, hablan de divorcio, entonces eso ya lleva una connotación negativa, que lógicamente no puedo entrar con y ya te veo a ti de la cuestión de no, esta convención es de las series, ¿no? ¿Con quién hemos quedado? ¿Con lo de las series o con lo de las películas? Bueno, es de la saga completa, ya no sé. Pero por eso, si el divorcio ha quedado mal, tendrás que matizar. Claro, porque vamos a ver, dentro de una preguntilla que me intriga a mí, que no quería que se me pasara por alto, o sea, en la convención estamos hablando de Star Trek, pero claro, parece que cuando uno habla de Star Trek habla de un todo homogéneo, cuando en realidad no lo es, porque series, o sea, líneas argumentales, hay la leche en Star Trek. Entonces, vosotros cuando organizáis las actividades, ¿las repartís? Es decir, vamos a ver, una parte tienen que ver con la serie original antigua, otra tiene que ver con la nueva generación, con Espacio Profundo 9, ¿cómo lo organizáis? No importa, da igual, es un batiburrillo todo mezclado, o... Sí, la verdad que es un poco batiburrillo, porque al fin y al cabo nos gusta toda la saga. Entonces, luego, lógicamente, hay gente a la que le gusta más una serie, gente a la que le gusta más otra, entonces no puedes, entre comillas, decir, no, mira, este año todas las actividades de la nueva generación. Sí que es cierto que en ocasiones ha habido gincanas o juegos de rol en vivo donde si, por ejemplo, pues este año es la actriz Marina Sirtis, pues a lo mejor la trama o la ambientación, la decoración, mejor dicho, sí que iba de... No es que fuera, se centraba en esa, en la serie de la persona que venía. Pero verdaderamente en el contenido de las actividades no llega a afectar. Es decir, por ejemplo, a ver, este año viene Marina Sirtis, pues este año vamos a meter, pues por ejemplo, en Misión Gazapo, 2-3 gazapos de Marina, porque se presta. Claro, pero, claro. Por ejemplo, en el Tekkeni, pues meteremos de todo. En el karaoke, pues la canción irá de su padre y de su madre. En Fuera de Órbita vamos a hablar de la mujer a lo largo de los 40 años de la saga. La Trek in Live es parodia, no se libra ni Dios. No se libra ni Dios. Es decir, ya te digo, siempre intentamos... Oye, tú sabes una... Te voy a contar una anécdota de esta última Hispacón, que tiene que ver indirectamente, y no tan indirectamente, con Star Trek, que te va a encantar. Sí. Imagínate la situación. El día de la inauguración de la Hispacón. El día que más que todo el salón de actos, un montón de gente allí, las personas que intervienen arriba en la mesa, el alcalde de la localidad de Burjasot, un miembro de la, un representante de la Consellería de Cultura, no me acuerdo exactamente dentro de qué estamento, allí arriba y tal cual, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, están presentando a la gente que acude a la Hispacón, hablando de que no solo se trata de frikis, de que era en un principio este tipo de reuniones lo que convocaban eran pues lo que entendemos como frikis, ¿no? Pero que ya pues están abiertas a público en general, que la ciencia ficción empieza a convertirse en un género con que se respeta como un género literario más, al nivel que cualquier otro, tal cual, y de repente aparece un amigo digo mío, quiero decir, y un escritor habitual de las Hispacones. Mientras que el señor este está todo serio y sesudo hablando sobre la literatura de ficción y tal cual, se entra en la sala, se pone al lado de mí y dice, mira lo que compré el otro día en la exposición de Star Trek. Y me enseña un phaser y aprieta un botoncito y se oye en la sala. El phaser disparando... que el silencio tremendo de la presentación, con aquel señor disertando, serio, ¿sabes?, ahí dentro. Y de repente aparece aquel con el phaser y yo pensé, pues en el fondo puede ser que seamos una miajita frikis. Pensé, bueno, yo, ¿sabes? Pero al fin y al cabo es el pozo que le da vida a la cosilla, ¿no? Yo creo que sí, en el fondo sí, de verdad. Nos quejamos de eso a lo mejor, a veces nos quejamos por aquello de que se nos considere, ¿no? Sobre todo en el caso de la literatura de ficción, que es lo mío, por ejemplo, que... parece que sacudirte un poco la etiqueta significa que se te considera al mismo nivel, pero por luego, por otra parte, piensas, ¿y por qué no me van a considerar al mismo nivel, lleve o no lleve etiqueta? Claro. Es la cuestión. Sí. Bueno, Alejandro, se nos acaba el tiempo. No, se te queda, y repito por enésima vez, ¿se te queda algo en el tintero? Que cada vez que te lo digo sacas algo. Pues no, verdaderamente creo que ya no. Sí, seguro que cuando cuelgues ya verás cómo se ha dicho. Uy, ahí va, si les hubiese dicho... Bueno, no pasa nada. De cualquier forma, le remitimos a la gente al horario que ya está en spartrek.org, sí, según me has dicho, ¿vale? Sí. Y si tienen alguna pega, estoy... ¿Decimos en antena tu teléfono móvil para que te llame todo el mundo, Alejandro? No, por favor, más gente no. Que esta mañana me he duchado hablando por teléfono, por favor. Te lo prometo. Teléfono sumergible. ¿Has enjabonado el teléfono y te has frotado, no? No, sí, bueno. ¿De verdad hace falta que te detalle? No, de verdad que no. Pues entonces me los ahorro. Muy bien. No, pero sí, animar a toda la gente que vaya, que vamos, yo creo que va a pasar un buen rato. Ya te digo, sobre todo la entrada nocturna, ahí sí que la risa... Te la garantizo. Te puedo asegurar, porque, ejemplo, que a una de esas nocturnas podíamos acercarnos, ¿no? De aquí, aunque sea pegar un vistacito, ¿no? Y por 10 euros que vale la entrada nocturna, la verdad es que vale mucho la pena. Sí, y es que ya te digo, te vas a reír. El año pasado estaba yo presentando la actividad tan normal, la Trekking Night Live, porque yo se supone que soy el más oso de mi club. Sí. Entonces dije, oye, ¿por qué no hacéis algo para animarme aquí a la gente? Pues yo soy muy soso y me habéis encargado el sábado por la noche, que es donde más te tienes que reír. Sí. Bueno, maldita la hora, conforme lo dije me arrepentí, porque digo, pues si sois unos cabrones, ¿para qué digo nada? Y el año pasado se presentaron todos los chicos del club vestidos de tía a reventarme la actividad. Pero es que este año me han dicho que ni se me ocurra, que cuando les vea ni se me ocurra moverme, que la prueba con un melón salió mal. Y yo, ¿perdona? Pero es que por lo visto uno ha tenido que pedir en el trabajo una máquina. Yo creo que la frase que te dirían es: ten miedo, mucho miedo. Pero no, por eso te digo, a ver. Yo ese día no iba. Claro, lógicamente me tienen ya amenazado. O sea, yo ya no sé si los nervios es por la patrega o por lo que me van a hacer. Nos tenemos que acercar a una de esas ratos nocturnos. Yo qué sé, algo habrá que inventar. No se me ocurre quién, pero habrá que inventar la algo. La gente, fíjate, se planta, le da palo ir a lo nocturno. No sé, se ve que dice, va, eso se da para digamos, para la gente, digamos, de dentro. No, sí. No, al revés, es lo que más jugo le sacas. Sí, sí. Mm. Bueno, Alejandro, quedamos a la espera de que contactes con nosotros en cuanto hayas llegado al punto D. Sí. Porque si digo punto G, entonces sí que nos metemos directamente en el programa nocturno. Sí. ¿Vale? Pues en cuanto hayas llegado al punto D, nos avisas, estaremos encantados y nos pasaremos, porque lo que nos apetece es echarte la mano en directo, que te la hemos estrechado a través de las ondas ya un montón de veces. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Nos vemos, que todo vaya mejor todavía, no bien, mejor. Y nosotros vamos a seguir dando caña con el tema de la espatra y los minutos que nos quedan hasta el informativo. Venga, muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo, Alejandro. Un abrazo. Venga, nos vemos. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues que lo que ha contado. Grande, a ver quién no va, quién no acude a la espatra. Yo hago un llamamiento, cuidado con las canicas, a todos. Si veis un barreño lleno de canicas, no, apartado. Me dais la mano. Bajo ningún concepto. Me ha dejado impactado, ¿eh? Bajo ningún concepto. Y después todo lo que ofrece, madre mía. Claro. Así da gusto, así da gusto. Tú pagas aquí una inscripción y te sale que eres el tío más feliz de la Tierra. O por lo menos del planeta Tierra. Sí, sí. Aunque en otros planetas de la Federación no seas tan feliz. Pero aquí en la Tierra te sales diciendo, menuda gozada. Mi dinero rinde como un león. Es que si pagas 30 euros que cuesta los 3 días. Y 35. Te llevas, 35. Costaba 30 si lo pillabas desde la web, pero ya está cerrado. Igual 35 euros. Si pagas 35 euros que cuesta los 3 días y te sales con un fin de semana. Por el Mediterráneo. No, el mar menor. El mar menor. Dices. He triunfado ahí, pero como un campeón. Un león. ¿Y con cualquier premio? Digo que se trata de eso. Se trata de que es una convención que vale de Star Trek, pero está montada de manera que es lo que yo decía a vosotros. No me negaréis que se parece mucho a un parque temático. Mm. Es como meterte en un sitio en el que todas las actividades están tintadas. Tienen el tinte propio de los aficionados al género, a Star Trek, que a fin de cuentas, Star Trek es un poco de todos. Claro. ¿Quién hay que conozcáis que diga? Yo no he oído nunca hablar de Star Trek, o a mí de Star Trek no me gusta nada. O sea, es una cosa muy rara, es algo muy universalizado. Claro, lo que decía Eduardo, que no tienes por qué ser un fan o un forofo, pero sí que te ha causado gracia, incluso ahora lo que hablábamos el otro día con el mismo Alejandro de la última versión, de la última película de Star Trek, pues mira, te ha llamado la atención esta, pues ya vas a la convención. Entonces ahí, claro, te va despertando el gusanillo. Yo creo que además la película esta les ha abierto muchas puertas, también a gente joven. El precio que tiene hace que si no eres fan, no te duela gastarte ese dinero. No, ¿sabes? Y que vas un día solo y también... Que puedes ir un día solo y aunque vayas solo a la noche golfa, y además que como tiene tantos atractivos en cuanto a concursos y tal... Sí, es que se llama la entrada golfa. Lo pone en la web. No, o sea, no porque lo diga yo así de... No, pero es que además, aunque no se llamara así, no sería un nombre... inadecuado, ¿eh? Porque se trata de eso. Yo siempre que monto fiestas por la noche las titulo mal liado. Mal liado. Sí, cuando llegas por la mañana a las 9 de la mañana y te miras con cara y dices, ¿dónde vienes? Mal liado. Ya me lo dijo mi padre, es una frase que transmitimos de generación en generación, los hombres. Muy bien, solamente los hombres de la tal. Y la versión femenina, porque no me digas que no tienen. Sí, claro, pero bueno, esto es un secreto de ellas y la trasladan ellas de madres a hijas. A lo mejor sí, la versión femenina será, me han liado. No, la nuestra es, yo que sé, a mí mal liado. Sí, es mío. Si yo no quería. ¿Eh? Si yo no quería, ya lo he dicho. Ah, eso también no es. Oye, esa es buena, ¿eh? De madre a no hijas. No quería, pero mira. Es un secreto que tienen ellas. Esto es de madre a hijas, que ya se lo aplicaron en su vida. De hecho, es un secreto que no suelen contar, y si no lo contas, porque luego nos va a matar. Uy, un momento, perdón. ¿Tu voz ha salido en directo, Eva? Sí, sí. ¿Ha salido tu voz en directo, Eva? No, no ha salido. Pero, ¡hombre! Entonces, bueno, que sepáis todos que Eva que ha dicho... Que Eva ha dicho... ¿qué ha dicho? Yo no quería. No, sí, algo así era. Yo no quería, yo y no lo quería. Ha dicho, pero no, es muy tímido. Ya lo dijo Martes y Trece. Ella no quería. Eso, tenemos que hacer hincapié en la acentradísima timidez de Eva, que he no quiere salir. He pensado que los premios y no tú los podíamos dejar para después. Sí, yo creo que sí, porque si empezamos a leerlos ahora, los leemos luego. Bueno, que después de del informativo tenemos. ¿Por fin vamos a hablar con Antonio Martín? Sí. Quedan 5 minutitos ahora. Bueno, finalmente vamos a hablar con Antonio Martín, de la caza del nigromante, ¿no? Hicimos una reseña. Lee algún premio ignotum, majo. Ya que tienes ahí el listado, lee. Tenemos a la audiencia pendiente. Está la gente pendiente de los premios ignotus. A continuación procedemos a la lectura de los premios Ignotus realizados en la pasada IFACON realizada en Burjasot en el año 2010. Como primera novela, la mejor novela. Pues la primera mejor novela. La mejor novela. Última noche de infancia de Eduardo Vaquerizo. Eduardo, un aplauso para Eduardo Vaquerizo y la última noche de infancia, que por cierto, con Eduardo Vaquerizo tenemos una charla pendiente, porque cuando hablamos con él, recordaréis, fue cuando teníamos a Juanmi y a Javier aquí en el claro, que, claro. Que fue una nuestra la Hispacón, fue una Hispaconcita. Una camaretocón. Yo sigo leyendo de premios, pero lo que no me mola es que tú tengas un bolígrafo Big Star Trek Total. Sí. Es un Star Trek Total. Absoluto. Y yo tenga el mundano. No os preocupéis, bueno, no os preocupéis. Vale, vale, os no, regalaré el modelo nuevo a los colaboradores y el próximo programa está el modelo nuevo. Pues eso. Mejor novela, pues sí, muy bien. La última noche de Hipatia de nuestro amigo Eduardo Vaquerizo. Una novela. Hablamos un poco de ella, interesantísima. Pero bueno, novela. hablaremos con él más con a fondo. Y además retomad la novela. Los que no hayáis leído La última noche de Hipatia, ¿a qué estáis esperando? Y que no se me ocurren excusas ya. Pues mira, cogéis la novela, os metéis en el metro y os vais hacia la Espatrek. Y por el camino vais leyendo. Y cuando lleguéis a la Espatrek, ¿os habéis leído? No. No, no sé si no lo habéis leído. Pero ya habéis entrado en el mejor momento tampoco. Exacto. Dices. Mejor novela corta: La cosecha del centauro, por Eduardo Gallego y Guillem Sánchez. Eduardo Gallego y Guillem Sánchez, a quien por fin tuve, a quien volví a ver, que ya hacía tiempo que no nos veíamos, durante la Hispacón. Y yo quería hacer un comentario: es que es llamarse Eduardo y comenzar a ganar concursos y premios. Sí. Eduardo es un nombre, Eduardo Pimpa. Yo estoy agobiado. Sí. Yo ya no sé qué hacer. Ya no sabe qué hacer con los concursos y los premios que tienen ganados los demás. Ya, las vitrinas. Sí. Mejor cuento: Víctimas inocentes, por David Jasso. Yo este cuento no lo he leído, es una de mis asignaturas pendientes. Tengo que leer el cuento de David Jasso, lo desconozco. No sé si es bueno o malo, pero desde luego, si ha ganado el Ignotus, mis felicitaciones más sinceras a David. Mejor antología: De mecánica y alquimia, de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Siguiente, ¿ves? Es lo que yo te decía. Es que mejor libro de ensayo: W de Watchman, de Rafael Marín. Rafa, un aplauso para Rafa Marín. Sí, es que por eso te digo que ha sido como son estado hablando con ellos sobre, claro, esos libros, y al final son todos de la casa. ¿Éramos nosotros los jueces del concurso? No, pero si lo hubiéramos ido aún hubiera sido más impresionante el palmarés. Mejor artículo: La historia que no fue, a propósito de cuatro siglos de buen gobierno, y La otra historia, de Nilo María Fabra, de Alfonso Merelo. Alfonso Merelo, un aplauso para Alfonso. Tenemos que hacer un botón, grabar aplausos igual. Pensad una cosa: o han estado en el camarote 58 o lo van a estar en breve. Mis disculpas a los que aún no han estado, porque lo estarán. Es que no tenemos mucho tiempo. Claro, esto es solo dos horas. Y un minuto nos queda. ¿Ves qué poco tiempo me tenemos? Planto en la mejor ilustración: El adepto de la reina, de Alejandro Terán. Vale. Ilustración magnífica, esas torres, esas cúpulas. La novela de Rodolfo Martínez. Me recordaban, ¿no?, algunas de escenas. Martínez, sí, de Rudy Martínez. En Sportula, ¿eh? Sí. La editorial de Rodolfo Sportula. Martínez. Sportula. Se nos acaba el tiempo. Nos quedamos con la portada de El adepto de la reina, que por cierto es una portada magnífica para una magnífica novela, y nos vamos al informativo. Pues, nos vemos después. Nos vemos muy pronto. Hasta ahora. Hasta ahora.